Continúas en Ágora Sol. Esto es La Persiana. La Persiana. Eran dibujitos animados, anuncios muy parecidos a los que hoy hace una bebida energética. Divertidos, explicativos, hasta innovadores. Se veían ejemplos del cambio que suponía el Tratado de Maastricht para nosotros. Yo tenía 10 años y no sabía muy bien cuáles eran las condiciones de ese acuerdo, pero vibré frente a esa tele naranja enorme que había en casa y tarareé la novena de Beethoven. Me sentí, quizás por primera vez de forma consciente, europeo. Y lo de ser europeo pintaba bastante bien. Fondos para reparar esas carreteras de mierda por la que conducían nuestros padres. Poder viajar por Europa y ver todo sin pasaporte. Ser más que vecinos. Ser iguales. Años después, adoptamos la moneda única, aunque no se alcanzara ningún acuerdo sobre la fiscalidad única que pudiera unificar criterios. Mientras, el sueño europeo seguía creciendo en las mentes de muchos y adquiriendo una dimensión simbólica mayor. Programas como las becas Erasmus o Leonardo y la posibilidad de trabajar en términos de igualdad en cualquier país de la Unión iban creando una identidad europea más fuerte. La chapuza de la Constitución, a la que no debía haberse llamado así, pues no salía de una asamblea constituyente, y su no ratificación en Francia o Irlanda, fue el primer desafío importante en esta presunta sinfonía de Europa, que parecía ser la única potencia alternativa a los Estados Unidos. Entre tanto, importantes sectores productivos también habían experimentado en nuestro país que estar en la Unión Europea no eran todo ventajas. Las cuotas de producción de leche u otros productos agrícolas, por ejemplo, obligaban a tirar excedente aquí al tiempo que se importaban millones de litros o de toneladas de otros Estados miembros. España, según el modelo de reconversión industrial que se impuso para la Unión, debía potenciar sus dos sectores productivos más fuertes, la construcción y los servicios. El triunfo de este modelo colocó a nuestras costas como las más profusamente urbanizadas de Europa y dio como resultado lo que a nivel internacional se llamó el milagro español. Más de una década de crecimiento fuerte y sostenido. Después descubriríamos con horror que el milagro no pasa de ser un buen truco de mago y que, acabada la función, el choque con la realidad iba a ser muy duro. La crisis derivada de la quiebra de Lehman Brothers, la misma en la que aún estamos inmersos, no ha hecho sino mostrar la inoperatividad de la Unión Europea para la toma de decisiones, y su deriva en la llamada crisis de deuda soberana ha hecho sembrar serias dudas sobre la voluntad real de ciertos países de más peso en solucionar los graves problemas de financiación que están encontrando miembros como Grecia, Portugal, Italia o España. Entre tanto, los ciudadanos de estos países afrontan los mayores recortes de su historia al tiempo que los gobiernos aumentan la cantidad de dinero que se emplea en la deuda externa, ya que no pueden devaluar moneda para estimular el consumo interno o las exportaciones. Desde el Eurobarómetro dicen que España es uno de los países más europeístas de la Unión, pero a medida que se agravan los efectos de la recesión, son más las voces que hablan de Europa como un problema más que como una solución. ¿Existe ya el euroescepticismo en España? ¿En qué se diferencia del que ya ha seducido a muchos en Reino Unido, Francia o Alemania? ¿Qué tipo de Europa queremos y cuál debería ser nuestra participación en ella? Sin tabúes, abordaremos esta y otras cuestiones en La Persiana de hoy, que ahora mismo comienza. Cuando baja el sol. ¿Hacia dónde se dirige la Unión Europea? ¿Es parte de la solución o parte del problema de la crisis económica, política y social en la que estamos inmersos? ¿Están sus instituciones actuando correctamente ante esta triple crisis? Son algunas de las cuestiones a las que intentaremos dar respuestas en La Persiana de hoy. Buenas tardes, os habla María Tausa desde los mandos de este programa y frente a mí Gerardo Lagüens. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, María, y buenas tardes a todos los oyentes. Como bien dices, esta tarde queremos acercarnos al presente y el futuro del proyecto europeo, y para ello encontraremos con diversas voces expertas en el asunto. Para empezar, conectaremos con Encarna Hernández, que investiga temas sobre la Unión Europea. Si te parece, vamos a ir preparando esa conexión en lo que arrancamos con este programa. Decir también que a continuación hablaremos con José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas en la UNED y autor del blog Café Steiner en el diario El País. Con él repasaremos las corrientes euroescépticas que están aflorando en estos tiempos de crisis y tendremos oportunidad de saber cuáles son las distintas posturas que se oponen a las de la Unión Europea. Además, Claudia González, buenas tardes. También nos vamos hasta Barcelona contigo, ¿verdad? Así es, María. Desde la ciudad condal nos atenderá Pepe de la Comisión de Jurídicas. Como sabéis, allí se está llevando a cabo desde ayer y hasta mañana una cumbre del Banco Central Europeo, no sin polémica de por medio. Para evitar posibles altercados, se han cerrado las fronteras durante estos días y la ciudad está plagada de Mossos de Escuadra. Veremos cómo están transcurriendo estos días allí. Sin más, vamos a arrancar este programa, no sin antes recordaros que podéis escribirnos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter y podéis contactarnos vía email en ahorasolradio@gmail.com o podéis llamarnos al teléfono 914-290189. Comenzamos. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Durante siglos, la necesidad de acercarse a Europa ha sido un mantra entre políticos, intelectuales y, en general, en casi toda la sociedad española. Incluso durante la dictadura, los gobiernos tecnocráticos intentaron igualar el lastre histórico de la diferencia de desarrollo con los vecinos del norte. Quizá por eso, desde la entrada en el año 85 en la entonces Comunidad Económica Europea, los españoles se han definido a sí mismos mayoritariamente como europeístas, incluso entre los sectores críticos. ¿Pero realmente estamos en condiciones de hablar del nacimiento de un euroescepticismo español? Y si es así, ¿de qué tipo? Para hablar de ello tenemos a José Ignacio Torreblanca, director de Foreign Policy España, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED y columnista del diario El País. Recientemente ha publicado Euroescepticismo, Eurofobia y Eurocriticismo, un libro que puede iluminarnos un poco sobre estas cuestiones. Buenas tardes, José Ignacio. José Ignacio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a La Persiana y muchísimas gracias por atender nuestra petición. Sabemos que te estamos haciendo quedarte en el lugar de trabajo un poquito más de la cuenta y lo sentimos. Sí, adelante, sí. En primer lugar, ¿está creciendo el euroescepticismo en España? Bueno, quería haceros primero una matización porque el libro sobre el euroescepticismo es un libro del profesor Cesáreo Rodríguez Aguilera. Que he tenido el gusto de prologar, por lo tanto no soy autor de ese libro, es el profesor Cesáreo Rodríguez Aguilera, no le quitemos el mérito que él es el quien se ha dado el trabajo de escribir sus 200 y pico páginas y yo solo de escribir 3 prologándolo, ¿no? Entonces yo creo que hecha esta matización yo diría que no está creciendo el euroescepticismo en España, si entendemos euroescepticismo como un... que es precisamente lo que intenta hacer el profesor Cesáreo Rodríguez Aguilera en su libro, si distinguimos un euroescepticismo de un eurocriticismo. Yo creo que lo que está surgiendo en España es una visión más crítica de Europa, menos unánime, con más opciones y más debate, pero no hay un movimiento fuerte hacia decir que los problemas de España se originan en Europa y que por lo tanto debe salir de la Unión Europea. José Ignacio, ¿y por qué crees que se está dando este nuevo movimiento, esta corriente? Bueno, pues es evidente que porque la crisis en estos momentos ha puesto de manifiesto que hay políticas europeas que no son ajustadas con las necesidades que pueden estar teniendo determinados grupos de países o incluso ciudadanos dentro de esos determinados países, y esa falta de respuesta de las instituciones europeas o de la Unión Europea ante la crisis o lo que consideran que es una respuesta inadecuada, pues lógicamente hace aumentar la desafección hacia la Unión Europea. Los porcentajes que tenía de apoyo la Unión Europea en España eran tan elevados que era muy difícil pensar que pudieran continuar tal cual en un contexto de crisis económica, cuando sabemos que la principal forma de legitimación de la Unión Europea es por la vía de los resultados. Por lo tanto, si la Unión Europea no funciona o no funciona eficazmente, es lógico que la gente se muestre crítica hacia ella. ¿Cuánto hay también en el origen de ese problema, pues en el tratado constitucional que no, bueno, tratado por el que se estableció una constitución para Europa que no llegó a ratificarse, y cuánto hay de la actual crisis económica y sobre todo de las políticas que está manteniendo pues ese directorio oficioso que es forman Francia y Alemania, y bueno, y también el Banco Central Europeo, del que siempre se remarca su independencia, pero que por ejemplo hoy sigue sin bajar todavía por debajo de ese 1% los tipos de interés. Bueno, son bastantes cuestiones las que planteas en la pregunta. Es evidente que hubo una ruptura con la opinión pública europea en torno al tratado constitucional en Francia y en los Países Bajos en el año 2005 con aquellos noes en los referendos. No es que tenían motivaciones distintas, pero que fueron interpretados en un sentido muy parecido. Yo creo que en Francia se sumó, y aunque en diversas proporciones y en los Países Bajos también, precisamente ese no euroescéptico de quienes decían que bastaba ya, que no querían más Europa, y quienes querían otra Europa distinta. Lo que pasa es que esos se agregaron en una respuesta que fue el no, aunque pidieran cosas distintas, pero lo manifestaron de la misma manera, ¿no? Desde entonces hasta ahora lo que ha ocurrido, yo creo, es que lo que llamamos nosotros, lo que describimos la ruptura del consenso permisivo que gobernaba la integración europea, es decir, que las élites podían tomar decisiones en nombre de los ciudadanos y estos los refrendaban implícitamente. Desde ahí hasta ahora pues hemos visto crecer las críticas hacia el déficit democrático, la tecnocracia y esta especie de despotismo ilustrado europeo, donde las decisiones se toman pero no se refrendan vía una democracia en el ámbito europeo, sino por fragmentos de democracia en los ámbitos nacionales. España es un país que oferta servicios principalmente, o es una de sus principales riquezas el ser un país que acoge turistas y que ofrece servicios. Una devaluación de moneda en esta situación de crisis que estamos viviendo ahora, anteriormente se ha vivido, ya en la crisis de los 90 hubo una devaluación de la peseta que ayudó a estimular la economía, por lo menos en el corto plazo. Ahora mismo eso es implanteable. ¿Crees que este tipo de pensamientos están empezando a calar también en políticos, dirigentes españoles? Es decir, si no estuviésemos con esta cadena del euro que ha sido beneficiosa hasta ahora, ¿podríamos tener más margen de maniobra para solucionar esto? Bueno, esto es cierto en la teoría, pero bueno, muchas cosas que son ciertas en teoría no lo son necesariamente en la práctica. Es decir, que según el manual es más fácil ajustarse por fuera que por dentro, digamos, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso del Reino Unido, como con condiciones de déficit y deuda muy similares a las nuestras, pues no está sometida a la misma presión de los mercados, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica el problema que tiene España es un problema de credibilidad en el cumplimiento de sus objetivos, que se acentuaría haciéndolo estando fuera. Es decir, que tienes que ser un país muy sólido, mucho más sólido y mucho más riguroso. Es decir, que en vez de importar credibilidad y estabilidad desde fuera, la tienes que exportar. Y España en este momento no está en condiciones de hacer eso. No es el Reino Unido, no es Suecia, no es ninguno de estos países que están fuera de la zona euro y que se pueden permitir el lujo de estar fuera y ser creíbles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso en España, aunque digamos el manual de economía política diga que es más fácil, en la práctica sabemos que no es así en la práctica, y que el coste que tendría para España esa devaluación, pensemos en que nuestras hipotecas están contratadas en euros y automáticamente se revaluarían un 30 o un 40%, y aunque cobraríamos nuestros salarios un 30 o 40% menos en pesetas, pero tendríamos que seguir honrando las hipotecas en euros en esos precios, ¿no? Por lo tanto, sería un desastre de bastantes proporciones, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nacho Torrecilla, por estar en La Persiana, y un abrazo muy fuerte. Sabemos que te estamos haciendo alargar la jornada, así que te vamos a dejar libre. Muchísimas gracias por estar. Muy bien, a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. El Tesoro ha puesto hoy 2.500 millones de euros en los mercados de deuda. Muchos medios lo resaltan en primera página, asegurando que España ha pasado un nuevo examen, vendiéndolo como una victoria. Es un triunfalismo que se apodera de los medios de comunicación ante acontecimientos como el de hoy, pero que están directamente relacionados con la histeria de la deuda externa. Si no se cumpliera con las previsiones, llegaría la prima de riesgo a tocar nuestra puerta y la palabra rescate podría resonar en los medios extranjeros. Todo esto por nuestra dependencia a la Unión Europea. El temor por un efecto dominó en las economías de los países que la integran es constante, pero también un círculo vicioso. El miedo a que la economía de un país europeo se debilite propicia su caída. Ante informaciones como estas, la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión Europea es creciente. Sabemos que el viejo continente está en crisis, pero ¿están reaccionando las instituciones? Para analizar este tema ya estamos en línea con Encarna Hernández, experta en temas sobre la Unión Europea. Encarna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué necesitamos la Unión Europea en este contexto de crisis? Bueno, en este contexto de crisis, pero yo me remontaría bastante antes, ¿no? La Unión Europea surge en un contexto de, bueno, pues de una historia del continente que ha estado plagada de guerras, que ha estado plagada de muchas miserias, asociadas también a esas guerras, de fascismo, de totalitarismo. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que decir es que gracias a esa Unión Europea, a esa cooperación entre los países del continente, pues hemos asistido a mayor periodo de paz, de unidad, de estabilidad, de prosperidad en nuestro continente. Por lo tanto, creo que partiendo de ahí, sí que es verdad que ahora mismo estamos ante una de las principales pruebas, ante probablemente la crisis más importante que ha sufrido la Unión Europea desde que se fundó en los años 50. Pero lo cierto es que creo que quizás es un error pensar, ¿no?, que desde luego, ese es mi punto de vista y es el que defiendo, porque defendemos muchas personas que nos consideramos europeístas, y es que Europa no es parte del problema, Europa es parte de la solución, y desde luego la solución está, tal y como está ahora mismo la situación, en impulsar medidas para una mayor integración, para impulsar una fiscalidad común, porque hasta ahora también ha habido un problema importante, y es que las políticas monetarias, la contra del Banco Central Europeo, a nivel centralizado, digamos supranacional, a nivel continental, sin embargo, hay unas políticas fiscales en los estados que han ido por su cuenta, y por lo tanto hay una serie de mecanismos que no han funcionado bien, las instituciones no han reaccionado bien, no estaban preparadas para lo que ha pasado, y por lo tanto creo que hay que un poco reconfigurar, replantear el proyecto. Pero creo que, desde luego, Europa, insisto, es parte de la solución y no tanto parte del problema como se está viendo ahora mismo. Te has adelantado, Encarna, a varias de mis siguientes preguntas. Comentabas que las instituciones no han reaccionado bien. La Comisión Europea o el Parlamento Europeo son las más importantes dentro de la Unión Europea. ¿Crees que podríamos ver a corto plazo un cambio en su respuesta ante esta crisis? Porque al parecer siguen yendo por la vía de la austeridad cuando se está demostrando que solo puede causar más recesión. Sí, está claro, ¿no? Esa es una de las principales reclamos, incluso el gobierno español, que es el azote de los recortes ahora mismo, le ha llegado a pedir al Banco Central Europeo, al Consejo de la Unión Europea, en la reunión que han tenido, que desde luego hace falta más políticas de incentivar la economía para desde luego crear empleo, promover que la economía se mueva y no tantas medidas restrictivas que desde luego lo que están haciendo es ahogar a los ciudadanos, ¿no? Pero respecto a lo que me comentabas de las instituciones, quizá la Comisión Europea y el Parlamento, lo que creo yo es que no han tenido el papel protagonista que deberían, como digamos agentes de verdad que representan o deben representar el interés común de la Unión Europea, ¿no? Y más aún el Parlamento, que es la única institución, recuerdo, que se elegía por los ciudadanos, ¿no? Aquí lo que hay es una preponderancia absoluta de los Estados miembros. Las decisiones importantes y trascendentales se deciden en los consejos europeos, y dentro de esos consejos europeos, como hemos estado observando, pues los deciden los 3-4 países, 2 en este caso, el eje París-Berlín, que digamos mueven un poco el cotarro, mueven un poco la historia en ese momento, ¿no? Por lo tanto, creo que las reformas deberían ir más encaminadas a que el Parlamento Europeo tenga un mayor protagonismo y que, desde luego, la Comisión Europea, que tiene que ser, por así decirlo, el Gobierno, el Ejecutivo, salga de verdad elegido de ese Parlamento que ha sido elegido por la voluntad popular de los ciudadanos, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que hay, digamos, una legitimidad indirecta, ¿no?, representada en esos jefes de Estado que se van a Bruselas, se reúnen y toman decisiones, pero que no han sido elegidos para tomar decisiones, digamos, comunitarias a nivel común, sino que han sido elegidos por distintas coyunturas nacionales en sus países, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos avanzar un poco hacia el tema de que hubiera unas instituciones realmente elegidas por los europeos y que esas instituciones, y no tanto los jefes de Estado de turno, fueran los que tomaran las decisiones. Encarna, en Barcelona se ha suspendido durante el día de hoy el Tratado de Schengen para evitar altercados durante la reunión, la cumbre del BCE. En el Parlamento Europeo se ha propuesto que se revise este acuerdo, pues por ejemplo cuando hay lo que llaman o se ha llamado crisis migratorias. Si ponemos Schengen en tela de juicio, ¿qué parte del proyecto europeo queda? O sea, ¿no es una herida de muerte para el concepto de lo que significa la Unión Europea? Sí, absolutamente. No, Schengen es un pilar fundamental, que es el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, es un pilar fundamental de la integración europea y probablemente su derecho más simbólico, ¿no?, y más importante. Es libertad de circulación, probablemente, como hubieras comentado, el proyecto europeo pues tenía una estocada de muerte, ¿no? Y sí es cierto que el Parlamento Europeo, y por eso os decía antes, ¿no?, de que el Parlamento Europeo hace aviso, le dice a los Estados, oye, no hagáis esto, no suspendáis Schengen, porque recordaréis que con la crisis migratoria, ¿no?, que se aludió cuando el problema de la primavera árabe, no el problema, el problema para algunos Estados que empezaron a recibir fuerte presión migratoria por personas que se iban de sus países como Italia, de las revueltas árabes. Por ejemplo, Italia, con Túnez. Hablando de cerrar las fronteras, de ejercer un mayor control, y el Parlamento Europeo dice, no hagáis esto porque estamos atentando contra un pilar fundamental que es la libertad de circulación, ¿no?, contra derechos básicos de los ciudadanos europeos, incluso cuando se han restringido las fronteras internas. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho, totalmente. Encarna, para terminar, en tu blog Más Europa aseguras que la Unión Europea tiene varias crisis, concretamente tres, y una de ellas es la de la desconfianza de los ciudadanos. ¿Por qué crees que existe ese recelo y cómo se puede solventar? Bueno, la desconfianza viene primero de un desconocimiento generalizado en los años anteriores, digamos en las décadas anteriores la gente tampoco se interesaba mucho por Europa porque había, digamos, una época de bonanza económica. Y digamos, lo veíamos como una cosa beneficiosa, ¿no? Recibíamos muchos fondos, veíamos carteles en las calles que se había construido un colegio, ¿no?, con fondos europeos, y todo esto nos parecía estupendo, ¿no? Pero realmente no acabamos de ver lo que significaba esto, ¿no? Con esta crisis hemos visto de verdad lo que significa la Unión Europea, y que ahora nos dicen en los telediarios, nos dicen en los periódicos que las medidas que está tomando, por ejemplo, Rajoy ahora mismo en España, pues las está exponiendo la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ha habido una especie de shock. Nos hemos dado cuenta de que esto es importante, de que esto nos afecta a nuestras vidas, de que los recortes que afectan a mi vida, a los impuestos que pago, vienen de Bruselas, y por lo tanto hay, digamos, una desconfianza generalizada hacia algo que no se conoce, y lo que hay que hacer, me parece a mí, es mucha pedagogía democrática y pedagogía, digamos, de lo que necesitamos, de lo que significa Europa, pero sin obviar los errores que se han cometido y las reformas que hay que hacer para que esa Europa sea de verdad la Europa que queremos, pero no la Europa de Merkel y Sarkozy o la Europa de los mercados, desde luego. Pues Encarna Hernández, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en La Persiana analizando este tema con nosotros, y disculpa por haberte hecho esperar. No hay problema, muchas gracias. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. She says the dance in the carpet. Dirty little monsters, eating all the muscles, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning, Davey, you're looking so healthy. We all say, don't want to be alone. We wear the same clothes, can't we feel the same? And kiss the giants when we say no. Century old, it's nothing special. Sex on the TV, everybody's acting. pasado día 28 de abril, España suspendía el Tratado de Schengen en su frontera con Francia. El motivo, la reunión del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo que comenzaba hoy mismo. Tiene la información preparada Claudia González. Pues efectivamente, desde la suspensión de este acuerdo que garantiza la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea dentro de las fronteras de estos países miembros, ha habido 17 detenciones y se ha negado la entrada al país de otras 43 con el objetivo de que ningún grupo de los que llaman antisistema lleguen a la ciudad condal. La ciudad está desde ayer literalmente blindada de efectivos policiales con un total de 8.000 agentes. Guardia Civil controlando aeropuertos y carreteras, Policía Nacional con edificios emblemáticos y Mossos de Escuadra pendientes de mantener el orden público. Se trata de una medida de último recurso que ya tomó en su día Dinamarca en vísperas de otra reunión del Banco Central Europeo con el apoyo de Francia e Italia, entre otros países. Y estos días se reabre este debate en Europa sobre la reestructuración del acuerdo de Schengen, una reestructuración a la que se opuso el anterior gobierno español y que el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz, rechaza de pleno. Mientras tanto, en Barcelona algunos colectivos se quejan del estado de excepción en el que Barcelona está sumida con la celebración de esta cumbre. Para hablar de ello tenemos hoy a Pepe, de la Comisión de Jurídicas de Barcelona. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo es hoy andar por Barcelona? Bueno, la ciudad está muy tranquila, está forrada de policías. Yo he oído que decís que hay 8.000 policías. Según los datos que yo tengo, hay 15.000. Está llena, absolutamente llena de policías, parando a la gente, pidiendo documentación en cada esquina, llegando incluso a cosas tan absurdas como requisar a los niños que van al colegio las tijeras que llevan el plumier. Bueno, una cosa absolutamente ridícula. Pero así estamos. Desde 15 años en Barcelona lo que hemos decidido es que se lo monten. Que no vamos a acudir a la convocatoria de manifestación que nos hace el conseller Senyor Puig. Se ha quedado solito él durante todo el día. Hemos tenido los helicópteros sobrevolando la ciudad. Ha habido una manifestación esta mañana de universitarios con alguna detención, pero ya están todos sueltos y en libertad. Y bueno, y ahí están los del Banco Central Europeo, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es no hacerles ni caso. Y además de esta manifestación universitaria que había convocada, ¿había algunos otros actos organizados para estos días? No, en principio no hay actos organizados sobre el Banco Central Europeo. No, expresamente, el 15M y las asociaciones de barrios adoptaron la postura de no acudir a lo que nos ha dado la impresión de que era una llamada del propio conseller a generar violencia. Que es lo que quieren, lo que buscaba el conseller Puig hoy era muchos containers quemados, muchas carreras policiales, muchas peleas que le sirvieran para el día 12 ya impedirnos incluso el acceso a la Plaza Cataluña. ¿Y estos efectivos policiales crees que son condiciones impuestas desde arriba o solo son obra del conseller? No, aquí hay efectivos policiales de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional, que han llegado, no sé, 5,000 o 6,000 policías de refuerzo, ¿no? Aquí mana mana, ¿no? Esto, el que manda esto manda. Esto viene de nuestro querido ministro del Interior, al que también conocemos bastante bien en esta ciudad. Me refería más en concreto si creéis que habrá habido alguna orden desde Europa con la celebración de esta cumbre del Banco Central en vista a los acontecimientos de estos últimos días, la huelga del día 29, las protestas de anteayer en Barcelona. Yo no lo creo, yo creo que es una dinámica del propio Ministerio de Interior de español y la dinámica que están buscando de criminalizarnos y criminalizar todo. Desde el momento que están intentando modificar el Código Penal para que la protesta pacífica sea igual a la resistencia activa, es que lo que buscan es ese endurecimiento. Mira, esta misma tarde estaba hablando con un compañero que ha estado en Chequia en reunión de asociaciones de derechos humanos, y todo lo que está corriendo la sensación de que nos están utilizando el campo de pruebas para recortar fuertemente las libertades y los derechos humanos. Pepe, sobre eso iba a mí sobre eso iba mi última pregunta, Pepe. Imagino que tú tienes un, o fuera de la asamblea, quiero decir, tienes algo que ver con el mundo legal, ¿no? Del derecho. Sí, somos de la comisión jurídica. Entonces, precisamente por ahí te iba a preguntar, ¿qué te parece la suspensión del tratado de Schengen a nivel de garantías en libertades de la Unión Europea? Una valoración breve, te lo ruego, porque vamos un poquito mal de tiempo, sí, pero te pido tu opinión como jurista. Sí, desgraciadamente esa es una opción que se reserva al propio tratado. Jurídicamente no hay nada que decir. Otra cosa que nos parezca horroroso, que se pueda cercenar de tal manera la libre circulación. Pero el propio tratado lo recoge la posibilidad de que cuando se prevea la posibilidad de que haya disturbios, se suspenda el tratado. Entonces, jurídicamente me debe decir que lo pueden hacer. Pues muchísimas gracias por la aclaración jurídica y también por contarnos lo que está pasando en Barcelona. Claudia, ¿quieres apuntar alguna cosa más? Nada más. Muchas gracias por esa corrección de los 15.000 efectivos policiales, que nos parecían poco, 8.000. Que, por cierto, es récord desde la Olimpiada de Barcelona, ¿eh? Nada más y nada menos. Venga. Un saludo, Pepe. Adiós. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Niño, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. No te asombres si te... Y por una vez, y sin que sirva de precedente, los bipartidos de risa van a ser tripartitos. Exactamente. Sí. Haremos de tripartitos corazón. Yo voy a presentar hasta donde sé. Están Fernando Moraño y Richard Salamanca sentados ya en la mesa. ¿Y quién tenemos al otro lado? Al otro lado, pues tenemos a Javier Jurdao. Javier Jurdao, ciudadano super paranormal, maestro zen de la idiosincrasia del absurdo y dictador mundial de la revolución cómica. Por favor, un aplauso. Lo has dicho mal. Ah, perdón. Dictador mundial cómico. Ah, perdón. La revolución mundial cómica tiene dictadores. No sé, ¿sabéis de qué va la revolución mundial cómica? Algo nos han avanzado aquí, pero claro, bueno, sobre todo la parte programática es como, bueno, lo del comunismo, ¿no? Que a grandes rasgos sí, pero luego ya cuando te metes en... Bueno, miradlo por el YouTube, revolución mundial cómica. O sea, es lo que se avecina. Es una amenaza. Bueno, imagino si es una célula activa. Te parecemos una célula. Cada uno sin células. Pero que me parece un poco insulto y me estás minusvalorando si me comparas con una célula. ¿Te parezco una célula? Pero digo a lo Al Qaeda, no a lo eras una vez la vida. A célula, no. Perdona, Jurdao, si no te has dado cuenta, hemos sido declarados terroristas hace poco por el Estado español. Ah, ¿que es terrorista? Como todo es célula, pero digo. No, somos humoristas. Hacemos atontados humoristas. Es diferente. Atontados humoristas. Exactamente. Es un gran concepto. El otro día estaba haciendo unas lentejas en casa y salió por la radio el hecho de que convocar manifestaciones por internet y la resistencia pasiva estaba condenada con cárcel. Y yo, coño, no vuelvo a hacer lentejas nunca más porque es peligrosísimo. Sí. De repente llamé a mi madre: mamá, que soy terrorista. Dijo, mío, ¿cuánto pagan? Y yo, pues no me han hablado de pagarles. ¿Brutos? ¿Cuánto pagan? En bruto, se pagan bruto. Con lo bien que estabas en el McDonald's. Bueno, pero si es terrorista, entonces no estás parado, ¿no? O sea, algo siempre, si algo tiene bueno. Baja uno del paro, porque si se meten todos los parados a terroristas, se quitaría el paro. Oye, es verdad, y además... Hay que promocionar ETA o algo, ¿no? Sí, pero no cotiza. Me he informado y no se cotiza. Tienes que meterte autónomos y todo. Pero no, por la comunidad autónoma vasca, lo mío, yo creo que sí. Creo algo. Que te pagan transportes. Si te tiene que ir a ver tu familia a Extremadura... Creo que te pagan transporte. Un bocata chorizo. Bueno, que Fernando y yo vamos a hacer una organización terrorista, ¿no? Se va a llamar Al-Qayata. Al-Qayata. Un poco la alternativa a Al-Qaeda, ¿no? Y vamos a intentar pues sembrar el pan rico. Vamos en todos, a sembrar el pánico absoluto en todos los sitios donde se puede introducir un Al-Qayata. Sí. Orificios de cualquier tipo. Barrio Salamanca, todo eso. Pero vosotros valéis para miedo. A mí no me dais miedo. Bueno, pero no nos has visto desnudos, montados en aceite. Sí, y a contraluz. Veros no, pero os he fantaseado muchas veces. Eso. Yo también. ¿Quién, a mí mismo. ¿Quién no? O sea, se preguntarán los oyentes en sus casas, que nunca les han visto, pero que sin embargo se excitan con sus voces. ¿Cómo que no les han visto? Si están ahí en Canal 33. Unos pocos afortunados. ¿Alguien se está masturbando conmigo? Son unos pocos afortunados que tienen televisión en Madrid. No, pero esto se emite en todo el mundo. Pero perdona, pero no son afortunados porque ellos no se han visto los caretos, y esto que podía ser una fantasía sexual maravillosa queda totalmente desvirtuado por la cruda realidad de la imagen en el vídeo. Es cierto, y ni siquiera lo compensa a mí, irresistible. Pero hoy vamos a hablar de eso. Sí, tú sí te estás atractivo, cabrón. Verdad, tú sí que eres guapera. Sí, y tú también, la presentadora, son monas. Podemos decir que de los... Y tú también. Sí, ella también. Y yo estamos aquí para... Son mayoría de guapos, tío, ¿qué hacemos? Estamos aquí para compensar. Ah, no, tres y tres. Hombre. Tenemos que crear el 15F. Hablando de guapos, Richard. Hoy ¿qué nos traes? Bueno, hoy tenemos corruptos. Ponnos esa melodía porque tenemos un pelotazo. Un gran galán. Corruptos de hoy, ayer y de siempre. Hoy, el rey Juan Carlos Number One. Ay, tenemos que... nos hemos permitido el lujo de investigar acerca de la trayectoria enfermoclínica de Juan Carlos. Una investigación fantástica, me ha encantado. Rigurosa, entonces vamos a entrar a los pormenores, los años y las lesiones y cómo se produjeron. Pero es verdad, se ha documentado de verdad en estos datos. Realmente. Atención. Nos remontamos a los años de Verano Azul. En 1980, Juan Carlos I sufre una caída al salir de un carro de combate. ¡Clonk! Lesión en el codo. En el año 1981, cortes con una puerta de cristal. Quiero hacer una matización con lo del carro blindado. Por eso los reyes dejaron de ir a la guerra hace muchos siglos. Hombre, claro. No, porque, por supuesto, está claro que no era lo suyo. Claro. Mejor el cetro que la espada. ¿Dónde va a parar? Es que además, date cuenta que era un carro de combate que habían robado del día. ¿Sabes? Oye, no os entretengáis con cada accidente tanto, porque es que tiene una lista de cojones. Dejadle. Lo que no sé es cómo no se ha muerto en mitad de la lista. Eso es incomprensible. En el 81 cortes con una puerta de cristal, que no sabemos de qué puticlú es. A lo mejor no era un puticlú. Bueno, era una... A lo mejor era una whiskería. En 1983 se cayó mientras esquiaba. O sea, fisura de pelvis y hematoma interno en la rodilla. ¡Ay! Sí, para que digan que luego que el deporte es salud, ¿eh? Es salud. Ya se pasó 6 años sin que le pasara nada, pero en el 89 otra caída giando, magulladuras y arañazos. En el 88, una rama en el ojo durante una cacería, en el mismo ojo que hace un par de años salió. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, en el 91 efectos especiales y en tres dimensiones. Juan Carlil. En el 91 se chocó con otro esquiador. Se le hundió el platillo tibial de la rodilla derecha. En 1995 se vuelve a caer esquiando y se fisura la muñeca. Y sigue yendo a esquiar el tío con dos cojones. Es impresionante porque después de tener... ¡No puedo saludar! Tiene impotencia. No, se ve que no le afectó al cartílago. Pero después de 7 caídas esquiando, volver a esquiar demuestra que los reyes aún tienen la valentía de cuando salían al campo de batalla en la sangre. Es verdad. Es que, en la sangre azul. Exactamente. Han perdido también... Que pierden por España, en estas lides. La sangre azul es de los hematomas, yo creo. Sigue con la lista. Hay más accidentes todavía. Sí, en el 95, bueno, se cayó esquiando, se fisuró la muñeca hinchable. En 2001 fue operado de varices. Fue la primera vez que no le pasó nada, le sobrevino. Esto lo hizo para desconcertar. En 2010 se operó de un tumor benigno 16 en el pulmón derecho. Uy. En el 2011 se le vuelve a operar la rodilla y le implantan una prótesis, que es la que le han cambiado hace poco. ¿Podemos decir que el rey Juan Carlos no es borbónico, sino biónico? Borbiónico. Borbiónico. Borbiónico. En 2011 también se golpea con una puerta en el ojo. O sea, ya va mezclando lesiones. Se dio con una rama en el ojo, rompió aquí una puerta ya. Esto ya estábamos aquí juntos y recuerdo que hicimos muchos chistes sobre posibles casos de violencia de género borbona. Ah, sí. Es verdad. Pero en este caso es la puerta al rey. O sea, la puerta al rey. Es claro. Sofía la que dijo hasta aquí hemos llegado. Puede ser que Sofía da mucho más miedo que el rey. ¿Dónde va a parar? Yo creo que fue Corina, lo que pasa es que de aquella no la conocíamos. ¿A quién? ¿Qué? Corina. Corina. Ah, es que se ve que está liado con una ahora. Que tiene nombre de filósofo. ¿Ah, sí? No, bueno, es una. Forma parte del coro, pero es venida a menos. Corina. Pero, oye, no vamos a terminar nunca con la lista si seguimos así. No, pero la evolución es que va mezclando ya las lesiones con, ¿no? O sea, ya rompió una año puerta. Año y lesión. Venga. Rompió una puerta, ahora va a romper una puerta con el ojo. Desde el año 96 utiliza audífono y Viagra se sospecha. ¿Qué? Sí. Audífono. ¿Por qué da audiciones en la... Claro. ¿Qué? Sí, la virtud de leer... ¿Pero qué no me la, dice? No la ha perdido, la virtud de leer, no la facultad no la ha perdido nunca porque nunca supo. Vale. Y bueno, año y resultado, por favor. Ya está, hemos hecho todo. ¿Sí? Nunca un monarca, sin haber ido a la guerra, tuvo tantas lesiones, ¿eh? Así que a partir de ahora pues vamos a ponerle una poda. Sí, Alfonso X el Sabio, un segundo. Alfonso X el Sabio, Carlos V de Alemania, pero Juan Carlos, ¿qué? Juan Carlos, 1, 2, 3, el Pupas. O el esquiador. que voten. Le voy a decir una cosa. Votarlo por internet. Esta larga lista de lesiones, algunas de ellas graves. Sí. Revelan que el mayor activista por la República en España es don Juan Carlos de Borbón. ¡Viva el rey! ¿Verdad? ¡Viva el rey! Y yo tengo la teoría de que lo de Froilán fue que llegó puesto hasta las cejas Marichalar después de unas cuantas noches en el Pachá vomitando en los baños y tal, llegó con el subidón, se tomó otra copa, se metió dos tiros y empezó a disparar con la escopeta y decirle al niño: venga, Froilán, baila. Pero no está bueno demostrado. A decir como detalle informativo que todas las lesiones, prácticamente todas las del monarca, han sido en el lado derecho. O sea, es una metáfora, ¿no? Que la derecha está enferma en este país. Me traía de los pelos eso parece de intereconomía, ¿no? Pero al revés. Luego nos dice: no, es que manipuláis. No, a veces lo de intercambio a veces se lían. Ya no saben ni a qué le dan las hostias. Y esto, hasta aquí nuestra sección de corruptos de ayer, hoy y siempre. Con nuestro con amable permiso, rey. Quiero haceros mi primera clase de matemáticas neoliberales. Uh-huh. Porque. Fascinante, por cierto. Sí, hemos descubierto, lo hablábamos antes con Javier, ¿no? Que Esperanza Aguirre asegura y sostiene que el precio del metro no ha subido. No. ¿Mm? No. Aunque una amiga mía esta mañana ha cogido el metro, se iba a Barajas, uh-huh, y iba con dos. Dice: creo que cuesta 2 euros, porque ahora ha subido, Y va allí con 2 euros y cuesta 4,50. Exactamente, entonces. 4,50. 4,50. Entonces yo le he explicado a él que Esperanza ha dicho que no ha subido y me ha dicho: claro, no puede ser. Pues no puede ser porque esta mujer nunca miente. ¿No? O sea, no. Si Esperanza Aguirre es la presidenta de la Comunidad de Madrid y esa presidenta ha sido elegida democráticamente, lo que diga ella es verdad, claro, democráticamente. Claro, y si no, eres un antidemócrata. Porque si lo que dice lo que ha sido elegida democráticamente es mentira, ¿de qué vas? De y además, no estás con la democracia. Esperanza Aguirre es verdad que no suele mentir porque le da igual que lo que digan no te guste. No, es más, disfruta si no te gusta. Vamos a ver, si vamos a poner en duda la veracidad de las palabras no de Esperanza Aguirre, abandono las. No, claro, a descojonar. Es que Jurdao y yo con estas cosas somos gente muy seria. Ya, ¿sí? Ya veo. Entonces, bien. Llegamos a la conclusión tras de que larga como jornada, ella no puede haber mentido, por lo tanto han hecho una reforma numérica pitagoriana, claro, de los números. Claro, Pitágoras es un griego, mira cómo está Grecia y mira que hace años. Lo que dice Pitágoras, idea. Lo que dice Pitágoras es más verdad que lo que dice Esperanza Aguirre. Una mierda. El único griego del que hacemos caso es de Onassis. Exactamente. Entonces, claro. El del onasismo, ¿no? Entonces, el griego es como se llamaba el griego este que no le hacemos caso ahora. Pitágoras decía que 2 y 2 son 4, pero no, sí. Esperanza Aguirre. Es mentira, eso es mentira, nos hemos vivido engañado, porque ahora 2 y 5, pues yo hemos redondeado los 4,50 para adelante, sí, porque como lo van a para subir otra vez. Vamos a simplificar como el euro. Para poder repetir dentro de unos meses 2, el programa. 2 y 5 tienen el mismo valor, por lo cual, si sumamos. 2, es decir, esto significa 2 igual a 5. Entonces esto implica. Exactamente, que si 2, o sea, 5 más 5 es. Cuatro. Entonces, dos más dos son 10. Exactamente. ¡Olé! ¡No has pillado! ¡Has pillado! ¡A la primera! Soy un neocon nato, señoras y señores. Me parecía del PP y... Sí, es del PP, era infiltrado. Infiltrado. Total. Infiltrado el rey. Que ahora se han equilibrado los números, por lo cual los billetes de 20 y de 50 tienen el mismo valor. O sea, que nos han subido el precio del metro para que nos salga todo más barato. Pero te pasa al revés, ¿no? ¿Eh? También te pasa al revés. Pero te puede salir una cena, te puede salir por 20 pavos ahora. Sí, pero los tontos, hay muchos tontos que se creyeron listos y empezaron a comprar billetes de metro, compraron 1 millón de euros en billetes de metro para especular, lo guardaron y ahora vale lo mismo o menos, se han perdido dinero, lo comió por lo servido, han hecho el gilipollas. Claro, porque hasta ya la burbuja. La gente que iba a vender esos billetes. La burbuja de los billetes de metro. Hasta ya la burbuja en la boca, a toda hostia. En cuanto empezó a formarse. Y bueno, pues básicamente. Bueno, yo creo que si te vas andando, te devuelven dinero también. ¿Qué más? Si andas hacia atrás en el metro, te hacen descuento. ¿Y si te caes a las vías? Te cobran suplemento, obviamente. Pero tienes que caer por la tercera vía. Si te cortan, te puede salir aceptablemente, tal, si no te cortan. Si te cortan los brazos y tal, a tu familia la cruja. Hay una leyenda urbana. Hay una leyenda urbana que dice que si tú te tiras a la vía de la línea 3, te quedas hecho 3 pedazos. Te tiras a la línea de la línea 10, pues 10 pedazos. ¿Y si te tiras a la línea azul? ¿Pero esa leyenda urbana es cierta? No lo sé, yo me la acabo de inventar. ¿Y si te tiras a Metro Sur, qué pasa? Si te tiras a Metro Sur, pues seguramente... No te atropellará nadie. No, sufrirá tu parte sur. Quisiéramos deciros un antónimo. Vamos a descubrir algo único, que es el misterio del éxito textil de Zara. ¡Ah! Sí, esto es una exclusiva mundial, perdona, ¿eh? Adelante, por favor, no nos interrumpáis, pillar toda esta información que es exclusiva mundial. Atención, exclusiva mundial. Todo parte del término epítome. ¿Qué es? ¿Sabéis lo que es epítome? Epítome es una sociedad limitada. Sí, una empresa de mudanzas formada por Epi y Tomé, Aurelio Tomé, empresario de Cuenca, de 58 años, que tuvo la genial idea de inventar un limpia... El limpiador de pelusas. El pelusas. El epitomizer. Epitomizer en inglés, limpia pelusator en español. Este tío invirtió todo su dinero, todos sus ahorros, de toda su pensión, de toda su vida en el invento, lo patentó, se fue a Estados Unidos a hablar con Jim Henson para conseguir los derechos. El padre. Jim Henson padre. Para conseguir los Muppets. Claro, para conseguir la rara Murphy, la bacetita Peggy, para conseguir los derechos de imagen de Epi y Blas para que promocionaran su limpiador de pelusas. Y el mantenimiento de la serie. Jim Henson se descojonó cuando se lo dijo la secretaria. Le hizo gracia. Entonces dijo: pues mira, le vendo los derechos de imagen de Epi y Blas por 500 millones de dólares o los de Epi solo por 5. Y el otro compró. Y entonces consiguió los derechos de imagen de Epi. Solo y como Epi. Él se llama Tomé, es Epi Tomé SL. Epitome. Y es una empresa internacional que ahora mismo genera 700.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Joder. Puedes trabajar desde casa incluso. Facturan más de 2.300 millones de euros al año en recogida de pelusas. Y están extendidos 85 países. Tienen unas demandas con Maradona que creo que se calcula que el volumen de pelusas que extraen y limpian de sus se ha reducido en un 95% en los últimos 3 años. Y a pesar de eso, el volumen de pelusa es más grande que el planeta Tierra en volumen, calculado matemáticamente. Para que estamos hablando de una multinacional y con perspectivas de futuro, ¿eh? Hombre, no, sí, la pelusa solo va a más. No, es que claro. Tienen un departamento de recogida de pelusas digital que se encarga de coger las películas clásicas del cine, se van a los fotogramas que se ve un sillón y le quitan la pelusa digitalmente. Sí. Acojonante. Hay una aplicación de iPhone que te quita las pelusas también. Sí, con eso se han forrado en China. Aquí no ha cuajado la idea. Han vendido 700 millones de movidas de esas. Sí, pero lo más increíble es que toda esta pelusa, claro, ¿dónde la metes? Queda acumulada en los aparatos. Claro, claro. ¿Y qué hizo Tomé? Porque Epi no tenía nada que ver, la verdad. Salió anuncio, pero no tenía baza. Pero Tomé la tiene guardada pelusa, tiene un almacén de pelusas, claro, por ahí por la... Gigante, por en Oklahoma, en el Cañón del Colorado. No es ahí. ¿No es ahí? No, me parece que es Ulaanbaatar. Tiene dos almacenes. El de Ulaanbaatar, que sí, lo compró luego con su mujer. No, y luego el del desierto del Sáhara, que lo tiene todavía. Bueno, en fin. Todas esas pelusas, ¿sabes qué ha hecho con ellas? Rapidito que cerramos. Ahí termino, ahí está la exclusiva. Exclusiva, mundial. Se las vende a Zara. La ropa de Zara está hecha de pelusa. ¡Exactamente! ¡Tana! ¡Tana! ¡Tana! ¡Tana! No. Por eso se despeluchan, por eso se rompen tan rápido, por eso son tan baratas, porque no les cuenta nada, porque son pelusas que recogen de nosotros mismos. Ellos nos quitan las pelusas y luego nos las venden otra vez a través de Zara. Esto hay que denunciarlo y hay que acabar con ello. La burbuja de la pelusa. Hay que hacer pública la empresa Zara. Bésale, bésale, Fernando, bésale. Bueno, señores, bueno, hasta aquí nuestro apartado histérico. Esperad, tripartitos. Vamos a cerrar con vosotros, ¿os parece? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar este Crazy Town. Así es como nos despedimos nosotros. Hoy os quedáis, si te parece. Tenemos una persiana metafórica. Una persiana metafórica. Como nuestro programa se llama La Persiana, tenemos una persiana. Y entonces nos la inventamos realmente. Realmente es que tú elijas el momento para bajarla. Para mimar esa bajada de persiana, que significa que nos vamos a casa y descansamos ya, o cañas, o cada uno lo que quiera. Aquí, la gente que se queda aquí. Eres el encargado de bajar la persiana. Tienes que bajar la persiana. Y se acaba el programa. Antes de bajar la persiana, vamos a agradecer a Richard Salamanca, a Fernando, a Jordao, a Gerardo y a Claudia, que han estado aquí con nosotros este programa. Y a los entrevistados. Y a Fossi, que ha estado aquí ayudando en la técnica. Sí, muy Fossi, importante. Fossi no ha hecho nada. Y a Teresa Raval por educar a 1 millón de españoles. Vamos, Jordao, cuando quieras. Esa persiana. Échala. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ras o qué? He hecho la persiana, ras.